me ha tocado. Anda con otra manita, también una cosa fría. Querido tu coco, bonito tu coco, yo te digo todo el tiempo, para mí te da tu coco. Querido tu coco, bonito tu coco, yo te digo todo el tiempo, para mí te da tu coco. De Villa Paez, Barrio Jofre, el Banco Corredor, para los que hizo. Qué lindo tu cúpula, la bella tu cúpula, que le quite suavecito. Qué lindo tu cúpula, qué lindo tu cúpula, la bella tu cúpula, que le quite suavecito. Qué lindo tu cúpula, si me pone pantalón y le toco por detrás. Te puse de corazón y te quiero más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Anda con otra manita, yo quiero una tocadita. Qué lindo tu cúpula, bonito tu cúpula, yo le digo todo así, para mí te tu cúpula. Qué lindo tu cúpula, bonito tu cúpula, yo le digo todo así, para mí te tu cúpula.